nada más a Abraham y a Lot. Es el tercer personaje, Taré, Abraham y Lot. Y encontramos aquí que Harán murió, el padre de Lot, murió en Ur de los Caldeos, pero Taré tomó a Abraham, en el versículo 31, tomó a Abraham su hijo, a Lot, a Sarai, mujer de Abraham, y salieron de Ur de los Caldeos para ir a Canaán. Pero se quedaron en Harán, y ahí murió Taré a los 205 años. Después vemos que Abraham emprende su camino de Harán a Canaán y llega a Canaán, pero Lot iba con él. Ahora encontramos aquí que Dios había hecho un llamamiento, un llamado para Abraham. En el llamado que Dios le hace, le dice en el versículo 12:1, capítulo 12:1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y al final del versículo 3 dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En el libro de Génesis se menciona a muchas naciones que se fueron formando. Vemos que de Noé viene Sem, Cam y Jafet, y luego los semitas que se van al oriente, los de Jafet que se van hacia el occidente y hacia el norte, hacia Europa, y los de Cam que se van hacia el sur. Y así se forman naciones. Vemos también, más adelante, encontramos que de Lot salen dos naciones y son sus nietos, en este caso, los amonitas y los moabitas. Y también de Nacor, que es hermano de Abraham, que se quedan en Harán, finalmente Nacor alcanza a Taré, su padre, más adelante, porque luego le encontramos a Nacor y su esposa Milca, con su hija Rebeca, que se casa con un hijo de Abraham, con Isaac. Pero están en Padam Aram, que es allá en Harán, en la parte alta y del norte de la Mesopotamia. Bien, tiene que ver mucho que Dios había llamado a Abraham para que a través de él hubiera bendición para las demás naciones. Tal vez a Dios no le importaba tanto que Lot fuera con Abraham, que Taré tuviera la intención de ir hasta Canaán, porque después de todo, el llamamiento era específicamente para Abraham, pero a través de Abraham, Dios iba a bendecir a las demás naciones. La bendición vendría por Abraham. Él sería una grande nación, pero las demás naciones que se formaran, inclusive de todo el mundo, de todo lo que ya se había extendido, serían benditas a través de Abraham, de ese llamamiento. Sin embargo, el hecho de que Taré tuviera la intención de ir a Canaán, como dice ahí, y salió, el versículo 11:31, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Su intención era llegar inclusive a Canaán. Tal vez esa es la ruta que hay desde, desde Ur de los Caldeos hacia la parte norte y oriental de Mesopotamia, la parte alta, por donde inicia el río Éufrates, y luego de ahí descender hacia Canaán y llegar inclusive hasta Egipto. Después de todo, Egipto y Mesopotamia, en este caso Ur de los Caldeos, Nínive, toda esa parte, Babilonia, pues eran lugares bastante prósperos. Y hablando económicamente, pues pudiera ser que eso les hiciera hacer esa migración con la intención inclusive de llegar a Egipto, donde está el Nilo y una nación próspera. Pero el llamamiento de Abraham, que Dios hizo a Abraham, era a un lugar que aunque le hubiera dicho Canaán, no le había dicho dónde era el lugar donde él iba a poseer tierra. Dice, yo te mostraré la tierra. Así es que posiblemente para cuando sale de Ur de los Caldeos para ir a Canaán, Taré al tomar a su hijo, a su nuera, a su nieto, tiene una idea con respecto a pasar por Canaán. Y era ahí el lugar donde Dios había indicado a Abraham que llegaría. No sabemos si para cuando él llegó a Canaán, Dios ya le había dicho, esta es la tierra. Más bien, más adelante Dios le dice, esta es la tierra que daré a tus hijos, en este caso. En el capítulo 15 es donde Dios le revela y le dice que esa tierra del amorreo, del heteo, del fereceo, todos los cananitas, la tierra de Canaán, iba a ser tierra para Abraham. Bien, ahora, tomando en cuenta a estos tres personajes, Taré, Lot y Abraham, con respecto al llamado que Dios está haciendo, ya sea un llamado directo, en este caso para Abraham, una unión, un querer ser bendecido junto con Abraham por parte de Taré, por parte de Lot. ¿Cuándo debían haber seguido la orden o el llamado de Dios? Entonces vamos a otra vez allá a la cita de Lucas y vamos a identificar a estos tres personajes en estos tres personajes de Génesis, los vamos a colocar en estas tres respuestas que da o estas tres personas que se acercan con el Señor que querían seguir al Señor. Vemos en Lucas capítulo 9 versículo 57, donde dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. La respuesta que el Señor le da a este hombre, conociendo tal vez, porque el Señor conocía los pensamientos, las intenciones del corazón, le da esta respuesta a causa de lo que había en el corazón de este hombre. Y su respuesta es en el 58. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Sin duda que el Señor Jesús está identificando que este hombre está viendo en Jesús provisión segura, está viendo bienes materiales, está viendo prosperidad, está viendo un beneficio material. De los tres personajes que tenemos en Génesis, pudiéramos identificar a alguien que le interesaba las cuestiones materiales, que se inclinó por la prosperidad, por la parte donde pudiera tener auge su economía. Y sin duda, cada uno de ustedes ya ha de tener en su mente a uno de los tres personajes, entre Taré, Abraham y Lot. Y casi seguro que usted ha identificado a Lot con este hombre que dijo, yo quiero seguirte, quiero ir contigo donde quiera que tú vayas. Y justamente Lot siguió a Abraham donde quiera que él fue. Fue lo siguió a Harán, lo siguió a Canaán, lo siguió aún hasta Egipto y regresó de Egipto cuando Abraham se fue a Egipto, que bueno, hubo una hambruna tremenda ahí. Capítulo 12 de Génesis, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Después de todo lo que ustedes saben que pasó, dice que regresó en el 13:1, regresó de Egipto y se fue otra vez a la tierra de Canaán. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Justamente Lot anduvo siguiendo a Abraham donde quiera que Abraham anduvo, hasta el momento en que se separaron, hasta el momento en que se descubrió qué es lo que a Lot le importaba, le interesaba. Y aquí vemos en este capítulo 13 cómo él se separa de su tío, buscando la riqueza, buscando la parte donde estaba mejor, más prosperidad, y fue asentándose sus tiendas hasta llegar a Sodoma y Gomorra, que fue perdición prácticamente, malo para él, para su familia, por las consecuencias finales que lleva. Así es que ya identificamos a uno de los personajes. Luego, en el versículo 59, volvemos ahora a Lucas 9:59, y dijo a otro, ahora es el Señor el que está dando la indicación a un hombre, y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y aquí encontramos a otro personaje de los tres personajes, bueno, ya colocamos a uno, vamos a identificar a este otro personaje. El segundo personaje, ¿quién sería? Alguien que recibió una orden de seguir, de salir, de ir, de hacer. Y además, alguien que finalmente se esperó en cierto lugar hasta cerrar los ojos de su padre, dejar que enterrar a su padre. ¿Quién fue este hombre que hizo esto? Pues, sin duda que usted ya lo identificó, Abraham. Abraham recibió una orden de parte del Señor, vete de tu tierra y de tu parentela, y Abraham sí lo hizo parcialmente, se levantó, bueno, su padre, comunicó a su padre, papá, pues allá vivían todos juntos, las casas eran grandes y las casas tenían lugar para varias familias, y el padre, Taré, dijo, bueno, está bien, vamos juntos, te acompañamos, Abraham, en lo que tú has recibido de parte de Dios. Así es que fueron hasta Harán, pero Abraham no quería dejar solo a su padre. y esperó ahí hasta que su padre murió. Y entonces siguió su camino, emprendió el camino. Sin duda que ajusta perfectamente a aquel que le dijo, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y el Señor le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y recordemos que justamente Abraham era un testimonio para las naciones cananeas, para que los cananeos vieran lo que Dios podía hacer en un hombre que había vivido en idolatría, allá en Ur de los Caldeos. De ahí sale, reconociendo que la falsedad de los ídolos de Ur, de Babilonia, de Mesopotamia, y se va hasta Harán y encuentra lo mismo ahí. Y entonces él se va a Canaán. Y Dios dio un testimonio a los cananeos a través de Abraham, como anunciando el reino de Dios. Así es que el segundo personaje lo identificamos muy claramente con Abraham. Finalmente, en el versículo 61, volvemos a Lucas capítulo 9, versículo 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y aquí encontramos al personaje que por exclusión, pues ya sabemos a quién se refiere a Taré, porque Taré se sentía responsable de Abraham, de Sarai, se sentía responsable de Lot, que era su nieto, e inclusive Taré toma la iniciativa, dice, tomó Taré, dice la escritura, ya volvemos otra vez a Génesis 11, tomó Taré, versículo 31, a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y aquí encontramos una actitud de protección, de responsabilidad, de responsabilizarse de tal vez cosas que pudiera dejar ya, ya no eran su responsabilidad, ya cada quien tenía su responsabilidad, pero él todavía se sentía con esa responsabilidad y justamente cuando este hombre allá en Lucas le contesta, deja primero que me despida de los que están en mi casa. Hasta que acomode, arregle, me desprenda de esas responsabilidades, entonces te voy a seguir. Y entonces el Señor le contestó a ese hombre, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Por supuesto que aquí el Señor no le está mandando, es la intención de él, él quiere ir. Bueno, está bien, pero tienes que dejar de depender de esas cosas, de las cosas, de esas responsabilidades. Si bien es cierto todo esto, no nos está indicando que abandonemos a nuestros padres, que ya no les hablemos, que ya no nos preocupemos por sus necesidades, o que dejemos irresponsablemente cosas que debemos arreglar. También es cierto que es necesario que ahora mismo sirvamos a Dios, que tomemos la palabra de Dios para que hagamos lo que Dios quiere, que lo que Dios nos ha enseñado, nos ha instruido o nos ha dicho que hagamos. Bien, ahora hemos encontrado entonces, identificado a estos tres personajes, y si bien es cierto, Dios quiere que nosotros obedezcamos a Dios, Dios ve que a veces no lo estamos haciendo en forma completa, en forma total. Y bueno, Dios aún espera. Veamos que Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y todavía fueron hasta Harán, y ahí pasaron años hasta que Taré murió, y entonces continuó su camino Abraham. Qué bien sería que obedeciéramos de inmediato al Señor, pero no es ningún permiso de parte de Dios, aunque Dios está viendo cómo nosotros estamos actuando. No es un permiso de parte de Dios de que, bueno, Dios me dijo que hiciera esto o aquello, y bueno, lo voy a hacer cuando yo quiera, cuando yo me convenza, cuando termine de hacer todas estas cosas. A veces es triste que esto suceda en nuestras vidas, en la vida cotidiana. Alguno de nosotros como padres queremos que nuestro hijo o nuestra hija hagan algo ahora y damos una orden. Y es lamentable de que en ocasiones, sí, ahorita lo hago, lo voy a hacer. Y pasa tal vez hasta horas, hay veces pasan días en que aquello se llegue a hacer. Y aquella palabra que fue dada, aquella orden que fue dada, no se hizo. Y deberíamos aprender a obedecer al Señor desde los niños. Por ejemplo, cuando los niños terminan de jugar, ¿qué deben hacer? Recoger sus juguetes. Y recoge los juguetes. Y no es una orden para que ahí se quede los juguetes toda la tarde y hasta el otro día. Y ahí todo tirado y luego va y toma el juguete que quiere jugar ahora. Y ahora el lugar de los juguetes es todos tirados en el piso. No es así. Debe ser, termina de jugar y entonces hay que recoger. Cuando nosotros le decimos a una persona que en la consulta le decimos que queremos revisar su lengua, le decimos que saque la lengua. Y luego, pues no le podemos decir cierre la boca si tiene la lengua de fuera. Tiene que meter la lengua, porque si cierra la boca con la lengua de fuera se va a morder. Así es que antes de cerrar la boca, tiene que meter la lengua. Antes de pasar a la siguiente actividad, pues hay que acomodar lo que se desacomodó para la primera actividad. Entonces, sí es importante que los niños aprendan eso, los hijos aprendan eso, que nosotros aprendamos eso de parte de Dios, que cuando Dios nos da una orden debemos hacerlo y no esperar a ir más adelante. A veces tiene que venir la orden y luego otra segunda orden, hay veces hasta una tercera orden para que aquello se llegue a cumplir. Y eso en realidad no debe suceder en nuestra relación con el Señor. Y lo aprendemos desde el hogar, desde la casa. Bueno, esto en Génesis 12:1, cuando los versículos anteriores dicen que murió ya Taré. El versículo 1 del capítulo 12 empieza con un pero. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Sin duda que tal vez mientras Taré estaba vivo y Abraham estaba viviendo con su padre en Harán, pensaba, ya debo ir allá donde Dios me está diciendo. Y cuando murió su padre, entonces viene a la mente, a su conciencia, estas palabras, pero Jehová había dicho. Y es algo que ya Dios lo había dicho anticipadamente, y es como esa segunda vez que Dios habla. Aunque aquí no dice que le habló por segunda vez, tal vez es como algo que él recuerda, que Dios le había dicho eso. Y tal vez venga a la memoria lo que dice en Jonás capítulo 3, versículo 1. En capítulo 1 Dios le dice a Jonás, vete a Nínive y pregona contra la ciudad. Y Jonás no obedeció. Pero en capítulo 3:1, después de que Dios, disciplinó a Jonás, dice el capítulo 3:1 que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Y entonces Jonás obedeció y fue. Y bueno, yo espero que nos quedemos hasta la segunda vez, si es que pues, por faltos no obedecimos a la primera, pero que no venga una tercera. Siempre hay un dicho por ahí que a la tercera es la vencida, y luego nos vamos un poquito más adelante y decimos, no hay quinto malo, y cosas así que tratamos de darnos oportunidades, pero deberíamos aprender a obedecer al Señor ahora. Quisiera que fuéramos entonces a Hebreos capítulo 3, versículo 13 al 15. Para terminar y cerrar esta enseñanza, veamos cómo lo dice el autor de Hebreos con respecto a cuándo seguir al Señor, cuándo obedecer al Señor. Desde el versículo 12, Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice hoy, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y aquí encontramos que cuando nos tardamos en obedecer a nuestro Señor, podemos llegar a tener un endurecimiento en nuestro corazón. Podemos caer en incredulidad. Podemos llegar a apartarnos del Dios vivo. Esta forma como nos estamos comunicando ahora es muy buena y muy necesaria. Porque de no haberlo hecho de esta forma, o de alguna otra forma en otras iglesias, lo están haciendo allá en los pueblitos de alguna otra forma porque no tienen este medio, pero están tratando de suplir la necesidad espiritual de las reuniones. Porque, como un hermano nos comentaba, somos muy propensos a acostumbrarnos a la nueva posición, a la nueva forma, y nos acostumbramos y luego ya nos es un poco más difícil volver otra vez a tomar el ritmo, el carril, para seguir el camino del Señor. Y dice aquí en el versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Abraham pudo haberse endurecido por el engaño del pecado, porque aún en Harán, era una sucursal prácticamente de Ur de los Caldeos. Se creía en los dioses, se adoraba a los dioses allá en Harán. Y tenía que salir de Harán, Abraham, antes que su corazón se contaminara con el pecado de Harán. Y luego termino con esto. Porque somos hechos participantes de Cristo, y esto es importante, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Así como empezamos, así como fuimos llamados, así como estamos siendo conducidos por el Señor día tras día, Dios quiere que nosotros retengamos firmes, o con firmeza, hasta el fin, desde el principio hasta el fin, sin treguas, que sigamos adelante. Es cierto que en ocasiones nos equivocamos, nos detenemos, algo nos detiene, pero debemos dejar esa somnolencia, ese estupor, ese sopor que a veces llegamos a tener. Sí, es que yo tengo 37 minutos. Ah, ese ya había empezado. Ok. Entonces...